a charlar un rato ahora con el director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorlini y además de secretario general del Partido Solidario, Juan Carlos Junio, nuestro columnista, cuya tarea es sencillamente ayudarnos a pensar, sencilla y complejamente. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Mira, se viene dando desde, yo diría, el inicio del mandato del presidente Milei una disputa ideológica y política muy de fondo, que es la voluntad del presidente de la nación y de este gobierno de la Libertad Avanza de restringir el sistema democrático. Históricamente las restricciones del sistema democrático tienen dos planos. Uno, la restricción de la protesta social, de la protesta sindical, en fin, de las manifestaciones del pueblo en las calles, en las plazas. Y la otra, la restricción del Parlamento Nacional como expresión de la división de poderes del sistema democrático y de la diversidad política de la sociedad argentina. Cuando asume el presidente lo hace fuera del Congreso, de espaldas al Congreso, como un gesto que nunca existió en la historia argentina de desconocimiento del Congreso de la Nación. En estos días, esa gran disputa política e ideológica, insisto, tuvo un fuerte brote como consecuencia de la sesión del Senado de hace 3 semanas, en las que se votaron 7 leyes a favor de las mayorías sociales y de problemas sociales muy críticos, como los universitarios, los de la salud, los de la educación, los discapacitados, y luego se dio la famosa del 12-0 en la Cámara de Diputados. Eso hizo que la disputa cobre virulencia. El presidente de la Nación intenta reaccionar rechazando la función del Congreso en una cadena nacional en la que se propone lisa y llanamente crear una muralla ante las decisiones del Congreso. Así lo planteó. Francamente creo que esa cadena nacional fue infructuosa hasta que hoy, inclusive, me interesa destacarlo, ocurre algo que es una verdadera confesión antidemocrática. Nuestro ministro de Economía, nosotros sabemos que tiene limitaciones intelectuales, ¿no? Pero manifestó algo que muestra su verdadera ideología. Dijo Caputo, el ministro, nada que sea bueno para el país puede pasar por una ley. O sea, eso que no puede haber ley ni puede haber Congreso. Bien. Creo que esta disputa está creciendo, creo que se va desnudando el carácter antidemocrático del gobierno y también confío en que en una instancia electoral, preelectoral como la que tenemos, la mayoría de la sociedad democrática, incluso más allá de las identidades políticas, identifique este rasgo de quienes están a favor de un sistema democrático y popular y quienes están en contra, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Ojalá el voto en las próximas elecciones, en las que quedan en la Argentina, que son muchas y muy importantes, incluyendo la provincia de Buenos Aires, ofrezca a la sociedad un pronunciamiento de su mayoría a este respecto. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, que además es diputado nacional con mandato cumplido.